¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué onda, Coyomari? ¿Cómo estás? Pues, a ver si sale esta vez la toma. Pero estoy embarado. Hice mucho ejercicio. ¿Embarado? ¿Ahora por qué embarado? Ejercicio, normalmente. Bueno, para una persona normal sería un ejercicio normal. Pero obviamente para mí es un ejercicio de alto impacto. Nada más estoy jugando básquetbol como una hora y estoy embarado de todos lados. Se llama pero, edad. Obviamente, ¿se llama qué? Edad. Yo creo que... No se llama edad, se llama poca... ¿Cómo se llama? Capacidad cardiovascular. Porque... O sea, estaba tan rojo que hasta parecía que me había requemado en el sol y la cancha está echada. Entonces, imagínate cómo estaba mi corazón así del 100. Se llama edad. Es cierto. Estamos por joder. No, es que hay un video por ahí, que creo que está en YouTube o en Facebook, no sé dónde está. Uh-huh. Que dice jugando fútbol a los 20 y jugando fútbol a los 30. Uh-huh. Entonces, sí, hay una gran diferencia. Uno de los detalles, por ejemplo, que ponía ahí era que tú tenías partido, no sé, por ejemplo, un sábado. Acababas el partido, te ibas con la novia, te echabas uno o dos rounds, te ibas de peda con los amigos y a otro día te levantabas a las 7 de la mañana y te ibas a jugar otra vez. Entonces, eso es a los 20. A los 30, nada más llega de jugar, se va con la novia, ni siquiera platica, se pelea con la novia y a otro día, se va con los amigos, se pone una peda. A otro día se despierta como al mediodía, entonces, pues ya. Eso es a los 30, entonces. Estás a punto de llegar a esa edad. No, perdóname, todavía me falta un ratito. Este año precisamente cumplo 26, ajá. Sí, estás chavo todavía. Ya los que estamos en los 30 todavía. Ya es otra historia. Pero bueno, entonces dices que hiciste ejercicio como nunca. Y te fatigaste. Además que ya nos mudamos al nuevo edificio de Analco, de la Facultad de Psicología. Estrellas de la de Neuro van a estar ahí en Analco. Y a 2,800 alumnos que estaban ahí los mandaron con todos los demás a CU. No, ¿quién sabe cómo están los edificios ahí, la neta? ¿Quién sabe cómo le hicieron hacer un desmadre? Yo no sé. Pero nosotros estamos ahí tranquilos, somos 24, imagínate. Y los de social, punto que sean otros 24... O sea, el edificio está realmente grande para nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, la verdad no sé. Estaría bueno ver cómo están pasando desde ahorita los de psicología ahí en CU. Que además, ¡ay, qué chillones! O sea, estaban poniendo así mes, ¿no? En Soy Boap, burlándose de los de psicología. Y así todos sentidos los de psicología, hombre, no manches. Como si nunca hubieran leído algo sobre el apego y esas cosas, ¿no? Ajá, o sea, no sé. Ay, que sí se siente feo. La neta sí se siente feo. O sea, yo ya conocía mi rumbo y todo, ¿no? Uh-huh. Y ahorita cambiar sí se siente feo, la neta. Pero pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? Pues, bueno, ya creo que habían pasado muchos años. Me atrevería a decir por lo menos unos 15 años que ya le habían ofertado a... En sí, creo que fue cuando pasaron la Lázaro Cárdenas. Creo que en esos mismos años le dijeron a los de psicología que se pasaran al edificio que está enfrente de la DAE hoy actualmente, casi enfrente del Estadio de los Lobos. Y no quisieron. En ese entonces no quisieron. Bueno, así que el amor por Sanje era mucho más grande. Y creo que todavía un par de años antes de que entráramos nosotros a la facultad, por ahí del 2006, 2007, cuando la elección o casi reelección, bueno, porque estaba en interinato Agüera, de nueva cuenta les dijeron y no se quisieron ir, entonces lo ocuparon los de antropología, ¿no? Entonces ahorita que ya no hay edificio... Ah, donde está antropología social. Exactamente, entonces ese iba a ser el edificio de psicología, pero pues no quisieron, entonces ahorita pues andamos, bueno, indirectamente porque somos exalumnos, ¿no? Ya egresados afortunadamente. De psicología pues ahorita andamos de arrimados, ¿no? Ni modo. Exactamente, sí, literal, somos arrimados. Pero Bueno, ya de todas maneras ya se chingaron porque el nuevo edificio de psicología va a estar ahí también en Analco, y a una escrita. Precisamente, ¿te acuerdas dónde estaba la embotelladora de Coca? Ahí en Analco. Ajá, sí. Por En la ahí. siguiente esquina. En ese mismo bulevar. Chales. Nos juntamos con, pues, otras escuelas, ¿no? Ahí está la libre de derecho, la libre Sí, de la libre historia. psicología, está La Carl otra. Rogers, ¿no? También está por ahí. No, la Carl Rogers está una calle atrás. Ya antes Bueno, pero estaba es como el ahí rumbo, ¿no? donde venden memelas, ahí está, en ese edificio era, pero ahora ya están sobre, ¿qué calle es? Sería como la 5 Oriente. Ajá, la 5 Oriente. Que sería Pues entre 14 y la 12 más o menos. a mí lo que no me gustó es que están ahí así los bares, esos, el baño y esas cosas. No, no sé, o sea, como que... No, no me latió esa onda. Y pues me queda más lejos a mí, ¿no? Pero realmente no. Te digo, sí se siente feo, pero pues es más feo no tener dónde estudiar, A ¿no? ver, La vecindad lejos, y allá no lejos tenerla. los de la Lázaro que les tocó hasta el Sí, ¿cómo complejo cultural universitario. hasta el CCU? No manches. Sí, Eso no, sí no, no, sentiría feo. no. Digo, yo creo que los únicos que sufrían eran los de comunicación, pero no, y ahora también los de la Lázaro. Ya mejor los hubieran vuelto prepa foránea, ¿no? No, pues ya se hubieran repartido en la Calderón, en la Zapata, que no iban a ser muy bienvenidos, ¿no? Pero ya creo que ya a Todos esas iban a querer alturas, ir a güey. SAP. Yo no sé qué No. tiene esa escuela. O sea, realmente se supone que todas son buenas, ¿no? O sea, no, no, no tendría por qué. Ah, quiero la Zapata. Yo no sé por qué. Pues es que fue una de las más antiguas junto con la 2 de octubre, entonces. Y la Benito, que fue la primera, una de las primeras también, entonces. Quizás por eso, la Lázaro es joven. Por eso no Es la joven, creo que es de queremos. las últimas, ¿no? Que hicieron. Creo que fue una, si no es que la última, pero me atrevería a decir que la penúltima prepa que hicieron hasta la actualidad. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y tú qué Bueno. tal tu semana, Coyomani? Pues aquí, con buenas, malas noticias. Pues, bueno, no sé si alguna vez hayas pedido cosas de China. No lo No, hagas. realmente no. No, hay una página que se llama, no es para hacerle comercial, ¿no? Pero mi hermano así de, oye, pide por aquí y están baratas las cosas. Y sí, la neta, algunas cosas están baratas. Pero para un proyectito que tengo desde hace ya varios meses, pero pues por falta de lana, pues no había, pero ahorita que hay, pues dije, pues va. Pedí un pizarrón, pero no pizarrón, pizarrón, sino un pizarrón como de. ¿Has visto el papel, ¿cómo llaman? Papel contact. Pues así, imagínate que es del mismo material. O sea, trae hasta. O sea, es adherible este pizarrón. Igual de grosor, pero con una superficie que se puede borrar. Como pizarrón. Entonces, el chiste que ya es. Ya, yo espero que llegue el lunes. Tardó un mes y una semana para llegar. Una camarita web también. Entonces, pues como esta Y ahora semana. vas a ser modelo de webcams, No precisamente, pero sí voy a utilizar la webcam que me salió un ojo de la cara. Bueno, estaba en promoción, estaba como en 1200, pero hubo semana de no sé qué cosa en No AliExpress. manches, pues, ¿qué es 3D o qué? Según es HD y se ve en la oscuridad. Entonces, pues vamos a ver si sí es cierto. Me salió Los arribita. vas a stalkear. No me salió en los 1000 pesos, güey. Creo que. Nada más puedo decir que hubo como un 60 o 70% de descuento. Así nada más. Haz tus cuentas. Oye, oye, y este pizarrón que me dices, no manches, en las papelerías lo venden, Coyomani, y se llama mica autoadherible. Y es como el contact, pero un poquito más grueso y se puede borrar. Y le puedes usar plumones de pizarrón y se borra igual. Y te sale como 15 pesos. No, pero ese es el de acrílico. No, este es otro material. Y sí, ya ¿Seguro? ahorita lo comprobé y sí, y aparte por 2 metros y cacho, Ajá. creo que Ah, bueno. salió casi, no mucho, como ciento y tantos pesitos. O sea, no, tampoco fue tanto. Ah, bueno. Entonces Okay. ahora sí que estoy feliz. Y pues ya. Pero entonces, ¿por qué me habías dicho que no pidiera nada de China? Ah, porque tarda un montón de tiempo. O sea, literal te lo traen desde China. Sí, desde China, directamente a México. Entonces, yo espero que ya llegue esta semana. Yo espero que ya llegue esta semana. Si no, te estafaron. No, ahorita Cepomex, porque viene por correo. No me preguntes por qué. Y los que ya han pedido cosas ya sabrán cuál es la modalidad para que lleguen cosas de China hasta acá. Pues ya tiene el número de registro de seguimiento. Entonces, por eso te digo que yo sé que va a llegar, pero pues tardan un montón. Y otra cosa que pedí, que estaba, o sea, son cosas raras que encuentras allí, es un mouse de dedo. Hazme el favor, o sea, es como un anillo. Y entonces hace cuenta que trae los dos botoncitos del mouse, izquierda y derecha, y en medio trae el scroll, pero haz de cuenta que tu dedo índice es el mouse. Aquí la pregunta es, ¿cómo le voy a hacer para que el cursor se mueva? Porque yo entiendo el botón izquierdo y el botón derecho para qué funcionan y la ruedita. Pero, ¿cómo voy a hacer para que se vea en la pantalla el movimiento del mouse? Entonces, yo creo que pedí algo que no va a servir. Pero lo que botones y el scroll y tienes que usar el mouse para... Pero es lo que se supone que debería... O sea, sustituye al mouse, pero... ahorita que estuve viendo ya bien la fotografía, digo, ajá, ¿y cómo se mueve el cursor? Entonces, fue una estafa sin serlo, porque pues ya lo pedí. No, costó mucho, como 40 pesos, pero, pues yo creo que va a servir para dos cosas: para nada y para la basura. La verdad es que siente chido cuando te llega correo. Pocas veces me ha llegado correo. Cuando si pides, por ejemplo, ya apenas pedí. ¿Qué día fue? Ese es un tip, Cuando es regreso a clases en agosto, las librerías Gandhi se ponen todo a envío libre, envío gratis, perdón. Todo, desde un libro puedes pedir hasta muchos, ¿no? Entonces pedí un libro a Gandhi. Y me llegó como a los 2 días. Y se siente chis y que te llegue. No sé, a mí me gusta que me lleguen cosas así o cosillas, ¿no? Por eso Amazon, eBay, AliExpress y no sé qué tantas tiendas en línea tienen éxito. Y eso también lo estaba pensando apenas hace como 2-3 días. La emoción de recibir una carta que ya hoy, ya pues con las redes sociales, las tecnologías virtuales, pues ya lo han sustituido por completo. Y creo que alguna vez ya lo habíamos platicado, esa sensación de ya le escribí, le llegará, y si le llegó, me responderá, y si me responde, llegará la carta. O sea, esa sensación yo creo que deberíamos de experimentarla por placer, y bueno, le haremos un favor a Correos de México, ¿no? Pero yo creo que lo sustituye. Ya está a punto de desaparecer. Ya está a punto de desaparecer, pero yo creo que lo sustituye esto de las compras en línea, ¿no? Fíjate, hasta la fecha se me hace más fácil pedir algo en línea y mandar una carta. Técnicamente debe ser algo al revés, ¿no? O sea, ya sé cómo hacer una carta, ya sé dónde debo poner el destinatario y todo eso. Entonces me decías que ya habías pedido cosas ¿por qué es Gandhi? Ajá, librerías Gandhi y en Soriana.com también. Cuando abrieron su tienda en línea, tenían todo gratis, el envío gratis, pues. Ajá. Entonces es que se sentía bonito que te llegara el libro, ¿no? Y toda la cosa. Exactamente. Ya no tienes que mover ni nada. Pero yo creo que, bueno, vamos a empezar con las canciones porque, no sé, tengo el presentimiento de que este episodio es de esos así de mala suerte. Ya nos ha pasado. Creo que en cada temporada que hacemos, un episodio es el que está mal, que no nos sale y que tenemos que volver a grabar y tardamos 4 horas a hacer un episodio de 2. Yo creo que si es este, entonces vamos a empezar con las canciones, ¿te parece? Sabe. Para... ¿Quién empieza, tú o yo? Velocidad esto. Voy yo. ¿Cuál vamos a escuchar? Entonces vamos a escuchar una canción que ya habíamos puesto. Mira, ¿para cuál me viene el vecino? ¿Ya escuchaste? Una moto, ¿no? Es un Tsuru, pero tiene un motor como de esos de motonet. De motonet así. Así. A ver, vamos a esperar nomás. A ver, ¿cuánto tarda en estacionarse? Ok, vamos a ver. vamos a narrar el partido de una moto. Bueno, no es una moto, es un es un Tsuru. Un Tsuru. No, y esos, pobre, híjole, son igual que los bochos. Son bien ricos. Ajá, indestructibles, así. Mira, todavía sigue sonando, ¿ya escuchaste? Oye, hablando de eso, sí, no sé si has visto, yo me imagino que no, porque has de haber estado ocupado en la semana, que se destruyó el bochito de Luisito Comunica. Vi que tenía su video, pero no vi ese. Bueno, para todos los que se creyeron la mala broma, y digo porque así lo fue, apenas subió un video donde desmintió unas imágenes que por ahí andaban en la red, donde dijeron que se había pues prácticamente destruido su bocho, el bochido, como le puso él. Y no, ¿tú crees que tomaron una fotografía de un bocho para colmo blanco? O sea, para que fuera más fácil photoshopearlo. Le pusieron los colores del bochito de Luisito Comunica y dijeron que era el bocho de él. No, estuvo bueno su video. No voy a mencionar más para que entren. Ahora sí que yo la verdad sí me la creí. Dije, ah, no manches, es pobre bochito, ya valió. Pero ¿o sea, le hicieron la broma a él o cómo? Pues no creo que haya sido broma. Vean el video. Está chistosón. No les voy a decir más. Lo único que les puedo decir o adelantar es de que no es lo que decía la fotografía. Puede ser peor. Vamos a escuchar rápido la canción antes de que se vuelva a ir el vecino y prenda su motoneta otra vez. La canción se llama Charlemagne de Blossoms. Sale, vamos y ahorita regresamos. Propuesta esta. Sí, por eso te digo que la puse otra vez. Sí. Y mira, curiosamente, te digo, el coche de hace rato llega y se va. Entonces, en lo que estaba la canción, ya se fue con su lanchita, su casita, y ya no le va a estar molestando más con sus ruiditos. No, pues ojalá que ya no siga molestando y sobre todo, el internet no se vaya. Es lo que estoy checando, no sé. Voy a maldecir a Megacable porque ya no los aguanto, ya no los aguanto. No, si tú maldices a Megacable, yo a Telmex. Ya, casi estuve por 3 semanas. Todo lo que fue desde el primer sismo hasta el último. En esas fechas, para colmo, no hubo internet. Casi. O sea, o fallaba o se desconectaba. No había línea telefónica. O sea, pasa. Pues yo no. O sea, si tú te estás quejando de Telmex, si yo me estoy quejando de Megacable, por ejemplo, ¿cómo se llama el otro? El Axtel tampoco es bueno. No, ese ya lo absorbió Megacable. No sé si sabías. No sabía. Sí, ya lo absorbió Megacable. Entonces, ¿qué otro servidor? No, perdón, ya, ¿qué otro? Ya sea bipolarizado. Ajá, bipolarizado. ¿Cómo se dice? Monopolizado. Ajá. Duopolio. Es un duopolio ahí. Por lo menos en Puebla. No. Pero yo decía, o sea, ¿qué otro buen proveedor de internet hay? ¿O no hay ninguno? En Puebla ya son los únicos dos, porque antes estaba Axtel. Todavía en el DF sigue vivo. Entonces, pues, y ahorita hay uno que se llama Itzi o algo así, pero es Megacable, entonces pues sale igual. ¿Y sí que no es de Televisa? Todos decían o le atribuyeron eso a Televisa, pero por ahí escuché o leí, no me acuerdo, que de todos modos estaba ligado con Megacable, entonces era junto con pegado. Y pues está otra que es en ENT, bueno, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el... AT&T. AT&T, ese. Pero ese es más como para celulares. Sí, entonces pues son las únicas fuentes, digamos, de tanto de internet como para datos, ¿no? What? Entonces estamos de la chingada. Y es que tú ves a otros países que se quejan. Por ejemplo, tú escuchas a España o Estados Unidos o Japón, ¿no? Donde dicen, es que tengo 60 megas de subida y como 10 de bajada, no, como 10 de subida y 60 de bajada y está lento, y yo así, pues vénganse para México donde dura apenas. Se van a desesperar. 600 kbps. O váyanse a Cuba y no hay nada de nada. O China, ¿no? También está de la... ¿Sabes qué me dijo apenas un cubano que hacen en... Se me hizo muy padre. Dice que, por ejemplo, allá, pues obviamente no hay Netflix, no hay internet, ¿no? Entonces, de alguna forma, contrabandean con discos duros de estos externos, y ahí les meten las series que están pasando en ese momento, el episodio de esa semana. Por ejemplo, si estás viendo la nueva temporada de Grey, ¿no? Entonces sale en Gringolandia el episodio, esta semana se estrena un episodio nuevo, mandan el disco duro externo con ese episodio de esa semana y se los van pasando en, o sea, te cobran un peso o dos cubanos, ¿no? Un peso cubano. Y te pasan el nuevo episodio de Grey. Y así es como están viendo las series allá. Oye, está chido, ¿no? Ajá. Es que ya me imagino así como que tiene que ser alguien, o hay dos, o por correo que manden el, así como AliExpress manda algunos productos por correo, o sea, por paquetería. O alguien que esté viajando frecuentemente entre Estados Unidos y Cuba. Y pues apenas estuvo, ¿quién fue? Publicó apenas el Alex Montiel un video de, bueno, su experiencia en la aduana y en el aeropuerto. Y tienes permitido llevar hasta 3 discos duros personales. Entonces yo imagino que utilizan esa norma, ¿no? Para poder pasarlos, ¿no? Sí, pero se me hace chistoso, ¿no? Como, o sea, a pesar de todas esas limitaciones, se están dando... O sea, realmente no están así como aislados, ¿no? O sea, sí. O sea, esta persona me estaba comentando que el veía Gotham, por ejemplo. Arrow. O sea, cosas que pasan apenas, ¿no? Entonces, está chido. Se me hace interesante. Bueno, pues eso. Eso con el internet. ¿De qué vamos a hablar, Vladimir? Ah, pues realmente todos estos temas van a estar un poco sacadillos de la manga, pero a ver qué sale. Esta semana me compré un juguetito. No sé, como que se pusieron muy de moda los spinners. ¿Sí los conoces? Sí. Los spinners, estos que inclusive... ¿Será cierto que sirven para personas con autismo? ¿Quién sabe? No creo. Porque más bien yo creo que les están exacerbando el síntoma, ¿no? Pero, por ejemplo... O sea, esto del spinner, para empezar, tiene como... un año y medio que salió en Gringolandia. Y tardó apenas como, ¿qué será? 6 meses, van a ser como 8 meses que llegaron aquí a México, los spinners. Y de repente como fueron como así como los trompos, por todos lados los vendían, y había de varios materiales, y había varias cosas, y había los colores y todo. Y de repente como que ya se apagaron. Yo sí me compré uno, y sí está chido para estar jugando un rato, pero de repente como que sí cansa porque es muy grande. Y luego comenzaron a salir apenas unos como cubitos, no sé si los has visto. Cubitos. A ver, platícame. Creo es un que cubo de plástico. Es un cubo de plástico como de 3x3. Y cada lado del cubo, como si fuera un dado, tiene varias cositas. Por ejemplo, un lado tiene una ruedita para que la estés girando. Otro lado joystick. Otro lado tiene un switch. Otro lado tiene botones. Otro lado tiene como engranes. Ajá. Y otro lado tiene como un huequito para que le estés raspando con el dedo. O sea, nada más es para estar chingando, ¿no? O sea, para... Bueno, para estar de ocioso. Los que tienen ansiedad, probablemente ahí se entretengan un rato, ¿no? Pues yo llevo 2 días con este y no lo he soltado. A mí sí me sirve. Sí, digo, para estar. No hay nada como darse un masaje. Bueno, los que sufrimos de ansiedad lo sabemos. Entre el pulgar y el índice hay un pequeño nervio que pueden sentir. Ahí donde se hace la pinza. Hay un pequeño nervio que cruza del índice y pulgar. Hay casi. O sea, si quieren ahorita háganlo. Cuando encuentren un pequeño nervio, así como un tendoncito que cruza del pulgar hacia el índice, ahí van a encontrar este tendoncito y lo empiezan a masajear. Y es la cosa más sabrosa que pueden tener durante el día, en serio. Entonces, ¿tú crees? Mira, yo uso, por ejemplo, el spinner. Sí lo usé. Ajá. Este pito y los videos de YouTube de ASMR o ASMR. Ah, ya. Sí, están buenos. Esos también, o sea, como para los que no sepan, los de ASMR son videos en los que como que te susurran o te hablan despacito, o te ponen ruidos así. Es raro, es como una reacción rara, como si las cosquillas que sientes cuando te susurran en el oído o te hacen cosquillitas, ajá, las sientes con esos videos y también a mí me relajan más que hacerme en la mano, ¿eh? Mira, me estuve haciendo y como que no. Tú hiciste unos videos de esto que te acabas de comentar, pero por ahí hay un video que se hizo viral de una chava, no me acuerdo, pero creo que es asiática. En sus videos no muestra su rostro, pero hace algunos de este tipo de técnicas, llamémoslo así, de... Sí, porque es como una técnica. Y no manches, una vez me puse a escuchar uno que según era el más viral que tenía. No manches, pinches cosquillas en todo el cuerpo. O sea, no sé cómo le hacía, pero era como si... No, o sea, como si entre... Si estuviera abriendo y cerrando los labios y era un tronar así muy tenue que es... No mames, cabrón. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Esos videos se me hacen muy raros porque están como en un... Es como una línea muy delgada entre lo agradable y lo raro tirándole a lo perturbador. Como diría el Dross, ¿no? Ajá. Es algo perturbador, ¿no? Porque, o sea, los agradables son esos, ¿no? Los que dices, por ejemplo, que pegan en cosas o hacen ruiditos con la boca o susurran, ¿no? Pero luego están los otros que son como, les llaman roleplays, ¿no? Entonces, interpretan a un personaje y hacen toda una como escena, se puede decir, con ese personaje, haciendo ruiditos y cosas. Pero luego están los más raros, que son así como para adultos. Para adultos, o hay otros en los que dicen groserías y las groserías te producen cosquillitas. O hay otros en los que, no sé, por ejemplo, hay varios, ¿no? O sea, yo tengo una lista de los que a mí me gusta escuchar y pocos son de roleplays porque sí están medio raros. Pero cada cosa que ves, te digo, o sea, hay unos que son así como para adultos, en el sentido de que es como un roleplay con un personaje así haciendo ruidos sexuales, por ejemplo. O sea, algo muy erótico ya. Ajá, exactamente, como que ya se borra esa línea entre lo relajante y lo erótico. O sea, ya en lugar de relajarte te excita. Interesante. Bueno, pero o sea, sí conoces eso de la regla 34, ¿no? O regla 42. No sé cómo se llame. Ahorita te busco. ¿Sabes lo que es eso? ¿De internet o de...? Sí, sí. Creo que sí. A ver, déjame ver. Creo que es regla 42. Creo que sí, ya sé cuál es. No, es regla 34. La regla 34. Si existe, ya hay o habrá en un futuro porno de ellos, sin excepciones. Exacto. La internet. Entonces, pues también encontraron la forma de hacer eso con los videos de relajación. No, pero no sé, yo te voy a ser sincero, yo era escéptico y yo creo que también tiene que ver mucho la preasociación, ¿no? Porque yo escuché alguno de tus videos y sí los escuchaba, pero como que decía no, como que no. Yo creo que aquí me funcionó porque pues era chava, ¿no? La que estaba, o mujer, la que estaba haciendo los sonidos. Ajá, eso también es raro, ¿no? Porque imagínate, tú que me conoces, por ejemplo, ajá, viendo mis videos de relajación, y si yo estaba susurrando, es como si yo te estuviera susurrando a ti al oído. Yo creo que no te iba a hacer tantas cosquillas, ¿no crees? Iba a ser hasta raro. No, nada, no. Y lo intenté, pero dije, no, cabrón, o sea... No, o sea, dije, no, este güey aquí al oído, ajá, casi sí, en mi cuello, no, la neta. Ese también neta, tiene un factor no. importante, porque, por ejemplo, a mí tampoco me gusta escuchar videos donde un hombre esté susurrándome, porque se siente raro. Claro, habrá personas que sí les guste, claro, entonces habrá para todos los gustos, pero a mí, no sé, yo creo que tiene que ver esa cuestión de cómo era chava, porque, a ver... Antes de que yo conociera esto, pues lógico que alguien, a fuerza, bueno, malo que no lo fuera, pues cuando me hacía eso al oído, no manches, se sentía chingoncísimo, ¿no? Entonces te digo, sí tiene que ver, yo creo que un poquito esta preconcepción de hombre, mujer, género, gusto, afinidad, etc., ¿no? Y fíjate que sí estaba pensando en hacer otra vez videos, pero no tengo tiempo. Sí, yo sé. Pero de pronto lo tengo. Igual un día regresamos a hacer. Bueno, yo regreso a hacer videos de. ¿Cómo ves? Ponemos uno para que vean cuál es. A ver. Sale mi cara y todo. No. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Cuando. Es que los que quiero hacer son sin mi cara, pues. O sea, que no hace el ruido. Ajá, exacto. Entonces, cuando ya sea eso. O puedes reeditar los videos. O sea, utilizar el audio, pero ya sin tu rostro. Ajá, o sea, quiero usar el audio y renderizar con una foto y nada más, ¿no? Exacto, ponte una foto de mujer para que para que no sepamos quién está atrás de ella, pues no haya bronca de o ese como, tipo. O como esas voces de Hotline, ¿no? Que eran así todas atractivas y eran señoras feas. U hombres, ¿no? No, hombres. Una vez hice esa prueba. No, cuando me vieron me mandaron a la chingada. No, pero era una broma. ¿Sabes qué? Ahorita que dices también, ¿has visto el canal de YouTube de Japanistic? Japanistic, me suena. A ver. Ajá. Creo que antes de que tú me mostraras el de Nekoyita, este de Japanistic es un mexicano que también está en Japón y tiene varios canales: Japanistic, Todo Japón y otro que se llama Japanistec. Y son blogs de su vida y en otro hace reviews de tecnología, que la verdad no la arma ahí. Pero los de Japón y sus blogs diarios sí me gusta verlos. Se llama Japanese. Todo Japón, así todo junto. Ah, todo Japón. ¿No es un cuate peruano? No, es mexicano. Es mexicano, entonces no, lo estoy confundiendo. Y de él tiene una voz así muy como de... Muy profunda, así como de locutor de radio. Y pues lógicamente ya cuando empezó a hacer sus videos, su cara no se veía y solo escuchaba su voz. Entonces sí daba la finta de que era una persona pues, más atractiva, ¿no? Uh-huh. Y cuando salieron sus videos, que los cambió y hoy sale él en ellos, pues nada que ver tampoco, ¿no? O sea, sí. Te da esa disonancia cognitiva entre su voz y su apariencia. Pero pues así suele pasar. ¿No? Y creo que también como ellos, varios locutores de radio, como que de repente se pondrá, ¿no? Pues quién sabe, pero... sí hubo varias personas con esa disonancia alguna vez porque pues el teléfono hace milagros, la radio todavía aún más, pero ya la vista pues no ayuda mucho, entonces pues yo sí he estado en ese punto de no mames, yo creía que era otra persona. Pues sí, pero soy yo. Es como López Díaz, parece Bulldog en persona. Pero no tiene voz sexy, cabrón. Se la tiene de... No, pero o sea, realmente, o sea, sí tiene voz, la verdad, sí tiene voz. Pero sí tiene cara así como de perro, así. Nah, bueno, no sé las mujeres, pero yo no le escucho voz así de sexy, o sea, no, la neta. No, pero tiene voz potente, pues, o sea, sí tiene una voz... Voz radiofónica, sí, pero voz así, sí. Hotline, no. No, pero tiene voz precisamente para hacer programa de radio. O sea, por algo ya duró tantos años, pero... Ajá, entonces del spinner ya nos fuimos de... Ah, sí, pues nada más, de hecho, ¿no? Era para eso, o sea... Como qué cosas uso para estar relajado, porque a veces sí, como que no. O sea, el spinner sí lo llevo todo el día en la mochila, por si acaso. Sí lo he estado sacando y sacando. Pero este cubito, apenas lo compré, voy a hacer la prueba esta semana, a ver qué onda. Pero así como el spinner, han sacado muchas cosas los chinos, ¿no? Hace tiempo sacaron una especie como de moco, que era una bolita de plástico. También decían que era para el estrés. ¿El moco de King Kong? No, otra... Es, no, ese ya tiene más años. Yo creo que ese tiene como 20 años. No, más para acá. ¿Qué tendrá? Como unos 5 o 6 años. Era una bolita así de plástico muy pegajosa. Entonces a muchos según les relajaba, ¿no? Que decían, es que es como una pelota de esponja. Pero aquí es como muy fluida, ¿no? Entonces la apachurrabas y se salía por un lado y por el otro. Y, no sé, y aparte le pusieron con el tiempo, como vieron que se vendía, como pequeñas púas, ¿no? Muy, muy redonditas. Y decían que con eso te dieras masaje, no sé. O sea, se volvió un mini mercado, algo así como el spinner ahorita, que duró no más de 2 años y de repente desapareció. Lo que pasa es que también saturaron mucho el mercado. Sí. O sea, todos lados ya vendían spinners. Casi casi faltaba que subieran al camión a venderte un spinner, ¿no? Sí, nada más faltaba eso, no manches. Porque la verdad sí es una idea muy buena. O sea, me sorprende que hasta ahorita a alguien se le haya ocurrido hacerlo, pero... Es que darle vueltas a un spinner es más sano que darle vueltas a un pensamiento en tu cabeza. Bueno, se los digo a los que sufrimos de pensamiento recurrente, entonces... Y aún así, no he pedido un spinner. Lo debería de pedir. Pues ya no hay. Ahora ese es el problema. Ya los dejaron de vender. Y como ahorita ya en el centro no hay ambulantes ni nada, pues ya está más difícil conseguirlo. No, venden uno en Amazon que ya incluye radio, reproductor de micro SD... Y aparte música por Bluetooth y Wi-Fi. Ay, eso ya se me hace una nacada. Sí, ya. O sea, es una reverenda. Ya no falta que tenga que sea cargador para el celular USB, no manches. Eso ya es. Entonces hace cuenta que... Ah, y trae lucecitas LED. Entonces imagínate, pones tu micro SD, la lee, lo reproduces, prendes las lucecitas de colores que trae de color LED y le das vuelta. Ya. Está bueno, pero está bien caro, ¿no? Y no nacada por la gente que lo compra, sino nacada por los chinos que hacen eso. Ese es el mal gusto, ¿no? Pero está bonito. ¿Sabes dónde lo vi? En 1-0. ¿Dónde? A ver si. ¿A poco? A ver si consigo el video. Bueno, no tiene mucho, como un mes y medio. Y ahí se los comparto en la página de El Nombre No Importa. Ah, qué cosas. Pues vamos con la siguiente propuesta musical, ¿no? Órale. Hablando de cosas chinas, bueno, asiáticas, apenas, no sé si te enteraste, bueno, yo veo seguido este de 1-0, apenas sacaron el mini, ¿qué? El mini Super NES. Ya sé, yo lo he estado buscando toda esta semana y no lo encuentro y sí lo quiero comprar. Ya se acabaron. ¿Sabes cuándo? Salió a un precio de $2,500. Ajá. Y ese mismo día que salió, en la noche... Ya lo estaban vendiendo en Facebook en $5,000. No, o sea, fue un robo eso, o sea, va a haber más, yo espero. Yo creo que vale vale mucho la pena. No tengo la lana ahorita, pero No, súper vale la pena, ¿eh? Sí. Súper vale la pena. Pero ¿sabes qué? Me gustó de que sí va a haber más unidades, que lo que decíamos, de los primeros episodios, cuando comenzamos a hacer el podcast, salió el Nintendo Mini, o sea, el que le decían el Family. Pero ese les como dije que ahí, no. ¿Mm? Ese no me llamó mucho la atención. Pero este, el Super, sí. De lo que... Sí, tiene todos los juegos clásicos. A mí me tocó más el Super Nintendo que el Nintendo normal. Entonces, cuando salió el Nintendo, les dije que eso iba a estar chido porque iba a afectar a que ahorita comprar un Nintendo o un Super Nintendo es muy caro porque te lo venden al precio que quieren, ¿sale? Entonces, esa cosita por $2,500 todos los juegos que trae está muy bien y trae dos controles. Aunque por ahí hay una consola pequeñita. Es el problema, que yo pienso que esas cosas se queman. ¿Cómo se llama la página? Algo de nostalgia, no. A ver, ahorita investigo la página porque apenas la busqué. Donde te venden una pequeña consola con juegos de NES, Super NES. Y aparte te dan una SD con juegos de PlayStation. Ah, ¿cómo se llama? Algo de retro. Ah, retrogames.mx o .com.mx. Y más o menos por el mismo precio ahorita del Super NES Mini, te dan todo eso con dos controles. Tú decides cuál, si de Super Nintendo o de PlayStation, alámbrico o inalámbrico. Ahí te van dando las opciones. Sube y baja el precio, claro, por todo ello. Pero te digo, a mí lo que no me gusta es el tamaño de la consolita. Está muy pequeña. Yo siento que se va a quemar. No sé. A ver, pásame esa página, porque si no consigo el Super Nintendo Mini, pues voy a tener que conseguir algo. Ahorita, deja, mientras escuchamos la siguiente propuesta, que tiene que ver con los videojuegos. Hay una banda que está en YouTube, hace mucho tiempo los encontré. Siguen haciendo más música, me dio mucho gusto, pero esto es desde los inicios y fue una de las que me gustó. Se llama Conglomerate, esta agrupación de jazz, y empezaron haciendo covers en jazz de varios videojuegos, y uno de ellos que me llamó la atención fue esta de Tetris. Entonces, hola, vamos a escucharla y ahorita regresamos mientras busco la página. Ahorita te la paso o la pongo en la página de Facebook. Las dos cosas, ¿no? Pues dale, vamos y ahorita regresamos. Camarón. Thank you. me estás convenciendo, Coyomani. Estaba viendo la página de los Retro Gamers México. Parece que sí está bien. Y ya está todo muy bien. O sea que igual sí, jala, ¿eh? Pero, o sea, a mí me gusta el Super Nintendo porque pues obviamente es original, ¿no? Y trae los controles así como los originales. Pero si no, yo creo que sí voy a comprar una de estas cositas. Yo tengo ganas desde hace un buen rato de comprarme una de esas cositas, pero soy vicioso. Pero yo creo que sí, si todo va bien como hasta ahorita, me voy a dar ese regalito para fin de año. Órale. Sí. Yo también, yo espero. Yo prefiero comprarte, digo, primero el Super Nintendo así el original, pero si no, yo también voy a comprar uno de estos porque ese es el problema, ¿no? Hay mucha demanda de que la gente sí quiere comprarlos, pero pues si no los venden o si los venden a las personas que los van a estar revendiendo, pues al demonio, mejor voy a comprarlo a estas personas y pues me da igual si es o no legal esto, porque realmente es ilegal, lo que están vendiendo es ilegal, pero aquí en México no hay ninguna ley que nos prohíba porque no son productos mexicanos, entonces... Bueno, legal e ilegal, pero es que, a ver, por ejemplo... Cuando tú vas a Estados Unidos, porque es lo que hacen los de 1-0, van directamente a Estados Unidos a comprar los productos. Por ley de aduana, si tú los pasas como productos personales, como lo que hace rato mencionaba de los discos duros, ¿no? También una consola es un artículo personal, entonces no pagas impuesto. O sea, tú tienes chance de comprarte una consola y llevar hasta 5 juegos cuando vayas de viaje. Entonces... pasan de Estados Unidos para acá y tú lo declaras como artículo personal y no pagas nada. Allá está en un precio módico, llamémoslo así, ¿no? Pero cuando llegan a México, nada más de puros impuestos es más del 50% hasta pegándole al 60%. Es por eso que muchos productos, si no sé, te costaba $200 o $250 en Estados Unidos, aquí ya te venía costando hasta 400, ¿no? O más, por los impuestos. Entonces, no es que no haya una ley, sino que la lana que piden, pues es mucho, ¿no? Entonces, se supone que eso lo anda negociando el aprendiz, diría el broso, ¿no? Videgaray ahorita con lo del tratado del libre comercio. Ajá. Pero, pues si está de aprendiz, pues no creo que ni sepa de estas cosas, entonces nos va a ir de la chingada. Y no solamente con los jueguitos, ¿no? No, yo creo que con otras cosas mucho más importantes, pero, digo, nada más es para ejemplificar, ¿no? No. Ah, qué cosas. Ay, bueno. Pero quedamos que íbamos a hablar de cosas... un poquito más amigables, ¿no? Exacto. Bueno, pero antes de que hablemos de algo más amigable, estaba haciendo un proyecto para una exposición que tengo el jueves. Y es un artículo científico de experimentos que hacen en gerbos, como cuyos, ¿no? Para estudiar el déficit de atención. Entonces, drogan a los gerbos, literal, los drogan con metanfetamina, así a los 30 días de nacidos, y entonces desarrollan síntomas tipo déficit de atención, ¿no? Y ya investigando, me encontré, y ya recordando, hay varios experimentos que se han hecho con animales que son cruelísimos, son muy crueles. Está ¿no? Lo que hacen con los gerbos es que les inyectan una dosis muy alta de metanfetaminas cuando son pequeños. Entonces, cuando son adultos, esa metanfetamina les hace en el cerebro el suficientemente daño que desarrollan están como muy nerviosos y muy inquietos. ¿Vale? Y eso desarrolla un cuadro similar a lo de déficit de atención déficit de atención con hiperactividad. Otros, por ejemplo, tenían gatos, ¿no? Y entonces a los gatos les tapaban los ojos desde que nacían, de modo que nunca se acostumbraban a usar los ojos, ¿no? Y lo que hacían después de eso, después de que desarrollaban, desde que pasaba un cierto tiempo, los mataban y checaban en el cerebro cómo había cambiado la corteza cerebral, donde se supone que estaba la parte visual, ¿no? De los gatos, para ver si había diferencias entre uno y otro, obviamente sí había. pero, o sea, nada más era, o sea, nacían para ser asesinados, ¿no? Por ejemplo, hay otro de unas ratitas que ya están modificadas genéticamente para desarrollar hipertensión arterial. Hijo Entonces, de su madre. A determinada edad, los genes se disparan y desarrollan hipertensión. Entonces, sirve también para desarrollar medicamentos contra la hipertensión, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, nunca me había puesto a pensar realmente que, pues, gran parte de la ciencia está basada en lastimar a ratitas y a gatos y a cuyos y todas esas cosas, ¿no? Sí, pero es que es en pro de las... Bueno, algunos que me han escuchado criticar esa parte y me han dicho, es que entonces no crees en la ciencia. Y yo les he dicho, a ver, o sea, aquí no es cuestión de creencias, sino sería un dogma y sería una religión, o sea, sino aquí es intentar buscar otros métodos diferentes a ello, ¿no? Entonces... Sí, y la verdad es que realmente no se puede. No hay otra forma. La forma más segura para probar nuevas drogas o para probar experimentos o para probar tratamientos que pueden servir, ¿no? No solamente para la hipertensión, para el cáncer, para enfermedades para virales, etcétera, pues es, la verdad es probarlo con animales primero. Sí, se siente feo, ¿no? Pensar que realmente varios de estas de estos animales son criados solamente para ser asesinados de alguna forma para probar alguna medicina, por ejemplo. Pero, pues realmente tampoco hay otra forma, ¿no? O sea, cada medicina que has tomado probablemente fue probada primero en animales. Cada... Ves que incluso los cosméticos, ¿no? Pero, por ejemplo, métodos médicos fueron probados primero en animales y gracias a que se sacrificaron tantos animales, muchas personas, están viviendo ahorita, ¿no? Pues en teoría tendríamos que decir por el sacrificio de otros animales, ¿no? Digo, si nos vamos a poner exquisitos, porque somos animales. Hay un episodio de Malcolm. ¿Alguna vez viste Malcolm? Sí. ¿Ves que tenía una... ¿Ves que era el grupo de los cerebritos, ¿no? Llega una compañera nueva, que es así toda rara. Ajá, sí. Y entonces cuando come pollo, le dice, gracias señor pollo por dar su vida para que yo pudiera comer. Sí. Y le dice, ¿qué? Si a mí me comieran, por lo menos me gustaría que me dieran las gracias, ¿no? Igual, ¿no? Es que cuando... sí, o sea, ¿dónde escuché esa expresión apenas? Apenas la escuché esa expresión, no me acuerdo dónde fue. Pero lo hicieron en un video visitando China. Entonces, antes de comerse un escarabajo o una cucaracha o un alacrán o escorpión, le daban gracias antes de comer y así de... Me dio risa, pero pues es lo menos que podrían recibir, ¿no? Después de su sacrificio. Yo creo. Ya viéndolo de manera seria, yo creo que sí, No sé. Sí, ¿no? Si a ti te van a comer por hambre... Por lo menos te gustaría saber, ¿no? Que sí va a ser bien aprovechado. Pues yo creo que así debería de ser también con los árboles, ¿no? Así de... Claro. Pues más que, bueno, con los árboles, con una montaña, porque pues sabes que cortando árboles no va a haber agua, la fauna se va a morir. El cerro que van a deshacer de aquí de bosques. Oye, que ya empezaron, ¿no? Ya cortaron. Ajá, precisamente cuando empezó todo este relajo del temblor. Dice que se... Bueno, leí ahí en Facebook que se metieron así las máquinas a trabajar en secreto para... Pues todos están distraídos con el temblor, entonces comenzaron a trabajar así en secreto. Pero no he visto así como que algún cambio importante en el cerro, no he visto. Pero están como que haciendo sus trabajos, quitan árboles y reforestan, según... O por lo menos es lo que publicó El Sol de Puebla, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí siempre se me ha hecho algo antinatural decir que van a quitar árboles porque ya son muy viejos. ¿Sí has escuchado eso? Pues lo comenzaron a hacer los panistas en el Zócalo porque desgraciadamente, bueno, hace unos 3-4 años una persona murió porque un árbol del Zócalo cayó sobre esa persona. Pero todo el tiempo con el mismo discurso de ya tenemos el método para saber cómo estudiar cada árbol y si vemos que no es sano lo vamos a cortar. Pues yo veo que según hacen sus disque estudios, invasivos, por cierto, porque hacen un pequeño orificio al árbol, cosa que si saben de jardinería, pues por ahí puede entrar cualquier otra infección al árbol y pues se muere más rápido. O sea, el estudio es invasivo, pues le va a dar en la torre al árbol de todos modos. Entonces, yo creo que no ese es el procedimiento. Dice que lo hacen, pero nada más para justificar gastos. Y, no, y además, eso tiene también un componente bastante importante. Si tú dices, vamos a cortar un árbol porque ya está viejo, ¿qué te está queriendo decir? O sea, que cualquier cosa viva, que esté vieja, puede ser o peligrosa o estorbosa, ¿no? Chales. No, pues me voy a suicidar antes de los 70. Empezando con los... ¿Mandé? Me voy a suicidar antes de los 70, güey. Mejor. Exacto. Sí. Hay un anime. La verdad no sé qué anime sea, pero pasaba antes. Y en ese anime las personas tenían como una especie de eutanasia a los 40. Porque, hasta ahí tenías permiso tú de vivir. Pero lo voy a buscar. Ojalá y algún día lo encuentre. Porque ya no sé cómo se llama. Y era un anime muy chafa, pero eso me llamó la atención. Pero te digo, el punto es, si estás diciendo que un árbol, por ser viejo, le vas a tirar. Ok, sí entiendo esa parte de que se puede caer una rama y matar a alguien, ¿no? Otra vez como pasó hace tiempo de lo que decías. Uh-huh. Pero esa vez cuando pasó esto que se cayó la rama y mató a una persona, un niño, ¿no? O una niña, algo así. Uh-huh. Entrevistaron a los jardineros que cortan los árboles del Zócalo. Y le preguntaban, oiga, ¿y usted cómo sabe cuando se tiene que cortar un árbol o qué le tiene que cortar del árbol, no? Uh-huh. Y el jardinero decía, no, pues se le ve. Ahí se le ve que le tengo que cortar y no. O sea, lógicamente que los jardineros aprenden por una cuestión de oficio. Sí, sí, sí. Y más o menos tienen conocimiento. Pero no están orientándose con un profesional de árboles o no sé qué para saber cómo podar un árbol correctamente, de manera que cuando sea viejo no tengan que tirarlo todo, ¿no? Ahora, algo que, sobre todo ahorita que pasó el sismo, pareciera no queremos escuchar o queremos ignorar. Y es que muchos de los animales, de las plantas que están cerca de zonas urbanizadas o semi-urbanizadas, uh-huh, por el solo hecho de estar allí, ya tienen un cambio que ya no estarán en el catálogo de lo natural. ¿Por qué? Porque, a ver, en el Zócalo, uh-huh, la tierra que tienen a su disposición es esta planchuela, bueno, es como una especie como de tarima que hicieron hace ya muchos años, porque está como a la altura del Zócalo de Puebla. Uh-huh. Toda esa parte de abajo hay instalación eléctrica, instalaciones, uh-huh, de gas, instalaciones de agua para la fuente. En fin, hay muchas cosas que pasan por ahí abajo. Eso contamina la tierra, eso hace que la tierra no tenga los suficientes nutrientes para mantener ese tipo de árboles. Entonces, aquí no es problema del árbol. Si el árbol tuviera las cosas necesarias para vivir, no haría daño a nadie. El problema es que nosotros, como animales pensantes, hacemos pendejadas, o sea, queremos que se vea bonito y queremos aparte ponerle cosas, no sé, para que se parezca más a una ciudad y supuestamente queremos que las dos cosas convivan y no es así, ¿no? Es por eso que ahorita cuando hay sismos o cuando hay huracanes o como ahorita, ¿no? Con la tierra que pues necesita nutrientes, necesita agua, necesita abono, necesita un montón de cosas. Toda la tierra, no solamente alrededor del árbol. Pues eso provoca que pues como ahorita, ¿no?, haya fallecimientos y le echemos la culpa a la naturaleza cuando nosotros somos los que le estamos haciendo daño a la naturaleza con el sobretexto del progreso y que la modernidad y que la no sé qué tanta madre. Cuando entendamos eso, probablemente algo cambie. ¿Cuándo va a suceder? Yo la verdad lo veo imposible. Cuando el Puebla gane el campeonato de fútbol. Bueno, eso todavía es como... ¿Es más posible o es más imposible? No, eso todavía es más imposible. No. Todavía creo que los Lobos pueden ser campeones antes que el Puebla. ¿Cómo van? Ahorita... ¿Entre la semana pasada y esta jugaron? No, ahorita porque supuestamente está jugando la selección. Creo que sí. No sé. La decepción mexicana. Esa estuvo buena. Creo que jugó la selección contra Trinidad y Tobago. Iban perdiendo 1-0 y casualmente ganaron 3-1. O sea, necesitan. Iba perdiendo. Hazme el favor. Con un golazo de Trinidad y Tobago. Pero así como que alguien les dijo: oigan, si perdemos no nos pagan. Metieron 3 goles en menos de 15 minutos. Curiosamente, cuando los de Trinidad y Tobago perdieron, iban con una sonrisota, ¿no? Así como de, vamos a ir con dinero. Así de, métanos un gol y se dejan meter 3, ¿no? Entonces, uh-huh. No, eso sonó medio raro. Bueno, el punto que es ese, que ganó la selección. Pero bueno, de los Lobos. Ganaron uh-huh. uno y perdieron. Ganaron contra Chivas y perdieron contra... ¿Quién fue? ¿Contra quién jugó? Que perdió 3-0. Ya no me acuerdo. Uy, no sé. Ya. No me acuerdo. El chiste que perdió 3-0. ¿Cómo puede ver eso? Y bueno, pues ahora sí que todos tenían la esperanza de que ganara. Porque pues ya había varios partidos que no podía ganar. Ganó uno antes con las Chivas. Con un golazo. No. Yo creo que va a ser el mejor de la temporada por parte de los Lobos, una media tijera por parte de Scotto. Y ya después te digo, pues nos ilusionó y ya el último partido perdió 3-0. Y pues ya ni modo, ¿no? Ya ahorita otra vez en la misma realidad. Ya juntó el mínimo de puntos para salvarse. En esa temporada necesita hacer el mismo número de puntos para la próxima temporada para estar tranquilos. Pero pues no creo que califique. O quién sabe. ¿A qué te refieres con calificar? ¿Mande? Es que yo no sé de fútbol. Porque hay una liguilla, como una especie de cuartos de final, semifinal y todo eso. Dice, Lobos Buap cayó 3-1 ante Querétaro en Liga Premier hace un día. ¿Eso? Ah, no, pero esa es de Liga Premier. Dice aquí. Va a ser de Copa MX, ¿no? Uy, no sé, chavo. No, yo solo sé que juegan fútbol. Liga Premier, no. No, porque contra Querétaro ya jugó y ya fue creo que en la segunda o tercera jornada y le ganó Lobos al Querétaro 4-0. O sea, ¿qué dice en Liga Premier y en el Estadio Universitario? Ahora. No, ahora pues, no quizá. Sé. No sé cuándo. Es más, ni siquiera sé qué palabras poner para que me enseñe los puntos que llevan. Ah, ponle femexfoot.mx. A ver. Y Femex. Ya femexfoot. Ajá. Y ya ahí busca tablas. A ver. Federación Mexicana de Fútbol. Uh-huh. A ver, dice. Liga MX, Ascenso MX, Liga Femenil. No, Liga MX. Liga Premier, ya ves si existe Liga Premier. Pero quién sabe de qué. Quién sabe qué sea. A lo mejor es como una de fuerzas básicas, ¿no? Quién sabe. Quién sabe. No. A ver, ahorita te digo entonces cómo van. El próximo partido, Honduras contra México en 2 días. Y el último partido fue Trinidad y Tobago. 3-1. ¿No? Bueno, supuestamente. Mira, va a jugar el Puebla contra un equipo que es azul. ¿Quién sabe qué? No sé, tiene un escudo azul. ¿Pero qué dice el escudo azul? No puedo ver, lo dice. Monterrey. No, ¿es una M grandota? No. No. Querétaro. No, pero sí ya jugó contra el Querétaro, güey. No, el Puebla, no los Lobos. Ah, el Puebla. Ah, no, sí. Ajá, es los Lobos les toca con un equipo rojo que dice aquí que son... Dice, Toluca, ¿no? Yo creo que sí. O los Xolos. A ver, ¿pero dónde le pucho? Dice Tablas Apertura 2017, ¿es esa? Ajá, Tabla Apertura 2017. Tabla General, uh-huh. ¿Es esa? O sea, parezco abuelito intentando descubrir Facebook. A ver. Ay, no, no. El Puebla. Nuestro querido Puebla está en el lugar 17, solo abajo de la UNAM. ¿Y arriba de quién? Porque está en penúltimo lugar, ¿no? Del Guadalajara. Chales, no, bueno. Tiene 8 puntotes el Puebla. Los Lobos están en el lugar 9 con 14. Ajá. Uh-huh. Arriba, abajo del Morelia y arriba del Tijuana. Chales. Dice clasificado y campeones. Clasificado en azul está el Morelia, pero no están los Lobos. ¿Eso te referías? Es porque clasifican los primeros 8 de la tabla. Ah, mira. Pues entonces los Lobos están en la orillita. Sin calificar. Ajá, pero están mucho mejor que el Puebla. Obviamente. Ah, no, claro. O sea, no. Juegos perdidos de los Lobos, 5. Y el Puebla, 5 también. Sí, pero ha empatado el Puebla muchos partidos. Ajá, empató 5 y los Lobos nada más 2. Y ganaron nada más 1 y los Lobos ganaron 4. Esa es la diferencia. Uh-huh. Sí, en el Puebla es puro empate y, o sea, tablas. Que esa es una de las críticas al fútbol, ¿eh? Es, creo que el único deporte donde el empate es un resultado y pues no. O sea, en otros deportes si empatas se sigue hasta que haya un desempate y eso hace que el fútbol pues, sea aburrido en muchas ocasiones, pero aún así tiene muchos seguidores. Es raro eso. Pues yo no te sabré decir, nada más te sé decir por los números que dice aquí. Pero los Lobos, ajá, todavía los pueden... Lobos contra el Toluca. Ah, mira. Ese va a estar interesante. No dice cuándo. Dice por jugar nada más. Sí, creo que han de jugar de este fin de... O sea, de 8 días. Más o menos. Juega siempre los domingos al mediodía. Si es en Toluca, es al mediodía ya. Si es aquí en Puebla, en CU, es sábado en la tarde. Dice... El estadio se llama Nemesio 10. Ah, entonces allá en el Estado de México, en Toluca... Ah, pues va a ser transmitido por Televisa, ¿eh? Ah, pero aquí en Puebla no lo van a pasar. Siempre ponen, ¿no?, una película ahí de de los años 30. Del cine de oro mexicano. Exacto. Puta. Ah, si bien nos va, si no ponen por ahí una de la hazaña, el entrevistado de hoy, Cuauhtémoc Blanco, y entonces salen con su reseña de Cuauhtémoc Blanco tenía 8 años cuando llegó a las fuerzas básicas de la América. Entonces ya. Ya desde ese entonces tenía la jorobita. Ya desde entonces. Entonces se quería madrear con medio equipo, pero no lo dejó. Nunca sabía que iba a ser uno de los goleadores de la selección mexicana y sería gobernador de Cuernavaca. De Cuernavaca. Alcalde, ¿no? Sí, alcalde. Pero, ese cual. Pero sí, no lo van a transmitir aquí en Puebla, ¿eh? Una vez te digo. Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente canción para avanzarle, ¿vale? Sale, para que ya que ya quieras son. No manches, ¿cuánto llevamos? No, pues esta. ¿Cómo una hora? Como una hora 20. O sea, vamos en tiempo, vamos bien. Vámonos con la siguiente propuesta musical que te toca, ¿no? ¿Cuál vamos a escuchar? Sí. Pues para Son 12:40 de la madrugada, coño, bueno. Sí. ¿Qué dedicaciones más quieren para esto, ¿no? Vamos a poner una canción de Martin Solveig que se llama The Night Out para darle como punch al último cachito que tenemos. Dale, vamos y ahorita regresamos. Como que me desperté. Estuvo bueno. ¿Verdad? Sí. Hacía falta. Sí, sí, sí. Pues vamos con el último tema de esta noche, Giovanni. ¿Cuál será? No sé si sepas, pero esta semana se estrenó Blade Runner 2049. ¿Sabías? No. ¿Nunca viste Blade Runner, la de los 80s, la película? A lo mejor sí la vi, pero no me acuerdo del nombre. Tengo peñarismo a estas horas de la madrugada. Bueno. Soy de las que ve las películas y no me acuerdo ni del autor ni del nombre. Ah, chinga, el otro era de libros, ¿no? Bueno, pues. El otro era de libros, perdona. Es lo mismo. Bueno, esta de Blade Runner 2049 es la secuela del Blade Runner de los 80s. Y por lo que estaba escuchando, yo la quiero ir a ver, pero no tengo tiempo todavía. A ver si la semana que viene ya tengo un poco más de tiempo. Porque son casi 3 horas de película. Ah, su madre. Casi 3 horas de película. Entonces, sí tienes que dedicarle un ratito. Pero más allá de eso, a lo que voy con esto es que estaba viendo reseñas. Una de esas decía que se sentía como que esta generación como que ya no tenía directores de cine icónicos. En los 80s precisamente estaba Steven Spielberg, estaba Kubrick. Pero pues así, varios, ¿no? Pero tenemos a nuestro Iñárritu, tenemos a nuestro Del Toro, tenemos a... No, eso no cuenta. Bueno, sí tenemos a ellos, pero la pregunta es, ¿han dejado una huella tan grande como, por ejemplo, Hitchcock o Spielberg o George Lucas? O sea, esa era la pregunta, ¿no? Si realmente hay un... O sea, digamos, ahora hay mucho más películas que en aquel entonces, ¿no? Y era una, en los 80s era un cine más innovador en el sentido de 70s, 80s, 90s, de que era realmente un arte joven, ¿no? Uh-huh. No tenía mucho de haberse desarrollado. Pero la pregunta es eso, ¿quién es el Spielberg de ahorita? ¿Quién es el Hitchcock de ahorita? ¿Quién es el Kubrick de ahorita, por ejemplo? ¿Tú qué crees? Pues iba así, con esa tendencia del Toro, pero de repente se apagó. Sí. O sea, se apagó, pero cabrón, o sea, iba muy bien. Iba muy bien, pero de repente, en los últimos 5 años, yo creo, me atrevería a decir que no. Igual Tim Burton, por ejemplo. Yo creo que era de los más... lógicos, ¿no? Por todo su trabajo. Y también como que se apagó de repente, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, si ves las películas de Kubrick, todas las películas de Kubrick, digamos, puedes ver su evolución, ¿no? Desde que hacía películas en blanco y negro hasta las últimas que hizo, que eran ya más sofisticadas a colores. O sea, digamos, puedes apreciar toda su obra, ¿no? A lo mejor tiene películas más malas que otras, pero no se cae por completo, como lo que estamos diciendo, ¿no? Como con Del Toro, con Tim Burton, no sé. Entonces la pregunta es esa. ¿Hay ahorita un director así o no? En el cine no creo. Yo creo que será ahora porque... Ahora importa más, por ejemplo, lo que está pasando con Marvel, ¿no? Las películas de Marvel, que es todo un universo de películas que todo compartido, ¿no? De los Avengers, Iron Man, Spider-Man, el Capitán América con Civil War. Digamos, ¿importa más eso que sea como un universo compartido? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tiene que ver mucho con... A ver, es que el director hoy ya tiene todo. O sea, la tecnología, el presupuesto, sobre todo si trabajas en Estados Unidos, claro. O sea, ya no hay... Bueno, es que te digo, Tim Burton, por ejemplo, él todavía se veía como que podía llegar a ese nicho, porque las películas le han costado, tanto a él como a sus colaboradores, mucho trabajo, pero mucho, o sea, mucha creatividad, sacarse trucos de la manga para hacer varias escenas, que sí lo hacía, por ejemplo, un Spielberg, ¿no? Donde, pues... hacía magia con sus películas, con un presupuesto que en ese entonces no era tan grande como el de ahora, y donde jugaba la imaginación cabrón. O sea, imagínate todo, o sea, todo lo que hizo, más aparte todo lo que produjo, tenía que ver con esta parte de la creatividad. Es por eso que hasta la fecha pues sigue siendo un hombre importante, ¿no? Y porque hoy no, la mayoría ya no pega, porque pues ahorita acabas de mencionar un ejemplo, ¿no? O sea, las películas de Marvel ya tienen su propia historia, que por cierto no ha sido escrita actualmente, sino ya viene de una secuela desde hace más de 30 años, inclusive algunas, y que al ya tener historia, pues lo único que requiere es que haya un director que maneje la historia y ya. O sea, se limita, yo creo, el trabajo de los directores actualmente a llevar lo más cercano a la historia original, a un libro, más a ese punto, con toda la tecnología que ya hay, que antes, que era crear un mundo en el que pues tú entrabas y que te decías, no manches, ¿cómo le hizo?, ¿no? Porque pues antes estaba más complicado. O sea, había trucos muy, muy chingones, que hoy ya el que lo ve dice, ya lo hizo con computadora. Entonces eso ha demeritado o ha disminuido el valor de su trabajo, pienso yo, no sé. Sí, y también lo que te... Ay, espérame. Sí, pensé que había dejado el en mute. Hay tantas películas que realmente yo no me pongo a ver ¿quién es el director ya? ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, este año, las películas que he visto este año, así como de las más taquilleras, pero de las mejorcitas, por ejemplo, Logan, Old Man Logan. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo no sé la neta quién lo dirigió. Me interesó la película. ¿Qué otra? Ghost in the Shell. También yo no sé quién la dirigió. Que a mí me llamó la atención. ¿Qué otra? Spider-Man Homecoming, la que apenas salió de Spider-Man, tampoco sé quién es el director. Cars 3, que me sorprendió, Cars 3, yo no había visto ni la 1 ni la 2 hasta la fecha, pero vi Cars 3 y es como Rocky 5 con neta, es Rocky 3, la película donde sale el ruso. Sí, ese es Rocky 3, creo. Ajá. No, es Rocky 4. Rocky 3. Fueron tantos Rockies que ya ni me acuerdo. Con otros Rockies, pero en coches. Cars 3 y Blade Runner ahorita. Por ejemplo, La Mujer Maravilla, que también estuvo muy padre. Y el episodio 8, que va a salir en diciembre. Y Blade Runner. De todas esas películas, yo realmente no me interesa el director. Lo que decía esta persona de con respecto a esto es que al parecer, el director de Blade Runner 2 sí podría ser así un tipo siguiente Spielberg, en el sentido de que todas sus películas tienen un cierto toque personal del director, que era lo que te estábamos diciendo, ¿no? Que tenían antes, por ejemplo, Spielberg. Sabías que una película de Spielberg es una película de Spielberg porque tiene a lo mejor un tipo de música que elegía el de sus compositores, un tipo de tomas, un tipo de historias, ¿no? Un tipo de presupuestos, un tipo de... Por ejemplo, es Jurassic Park. ¿no? Y E.T., E.T., es Spielberg, y sabes que es Spielberg en las dos, ¿no? Entonces, a lo mejor tal parece que el director de Blade Runner 2 podría ir bajo esa misma línea de que sabes que es ese director. Entonces, no sé, está chido saber que, digamos, el cine, por lo menos a mí llegó un momento en el que pensé que ya el cine se estaba agotando, porque ya todo era remakes, ya todo son historias viejas que ya sabemos cómo van, ya todo son continuaciones, ya todo son, hasta las de Marvel, llega un momento en el que también ya cansa porque ya todo es lo mismo, ¿no? Todas empiezan desde cero, todas tienen un villano, todas acaban bien, y todas van a tener segunda o tercera parte, y todas se van a unir con otra película después de un rato. Por ejemplo, lo que pasó con Piratas del Caribe, ¿no? Que la sobreexplotaron. Que por cierto, a mí no me gustó esa película. No he visto ninguna de Piratas del Caribe, ninguna. Yo sí, pero ya la última ya no la vi, ya se me hizo una tarugada, ya como que... O sea, me gusta el trabajo de este cuate, ay, ¿cómo fue su nombre? Johnny Depp. De Johnny Depp. O sea, he visto otros trabajos de este señor y dices, no mames, es una chingonería de actor ese cabrón. Hasta que hizo Piratas del Caribe. Hasta ya con que Piratas hizo del Caribe comenzó Piratas a caer también mucho. Exacto, o sea, a mí la primera película que vi de ese güey fue, ¿cómo se llamaba? La Ventana, ¿qué? La Ventana Secreta. La Ventana Secreta, o sea, yo dije, nah, pinche actor del... No, cuando vi el final dije, no mames, no chingues, ¿a dónde, cabrón? O sea, ahí es donde fíjate dije... Que para mí Johnny Depp en La Ventana Secreta se me hace un poquito exagerado. Sí, por eso ejemplo... te digo, para mí se me hizo, a lo que voy es que se me hizo ahí mal actor, pero la historia era buena y la supo manejar. O sea, a lo que voy es que no me gustó su actuación, pero yo por aquí no me pasaba el final, digo, para quien no lo ha visto, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que voy es de que ya después cuando lo vi en otras películas con personajes totalmente distintos, dije, no, ahí sí ya. Es que ya de repente se hizo una caricatura Johnny Depp. Exacto, es exacto. Ya, Johnny Depp es Jack Sparrow, Johnny Depp es Willy Wonka, Johnny Depp es... salió una de un vampiro, se llamaba Dark Shadows, la película, o Sombras Oscuras aquí en México. Uh-huh. Ya, es el vampiro. Johnny Depp, por ejemplo, cuando hizo El Hombre Manos de Tijera, es Johnny Depp. Sí, y ese sí fue un buen papel, ¿no? Sí. O qué otro de Johnny Depp así, bien hecho. Pues, no sé, hay una de una fábrica de chocolates, ¿cómo se llama? Ese es Willy Wonka, te digo, ya ahí fue cuando hizo... Pero te digo, o sea, ese cuate, pues, caracterizado, pues, ahora sí que cumple, ¿no? Pero sí, ya es más un personaje que un actor. Exactamente. Ya. Entonces... Hizo, por ejemplo, al sombrerero en Alicia en el País de las Maravillas y también, o sea, ya se volvió como una caricatura. Y hizo Sweeney Todd. Y también, bueno, esa película ni me gustó, para empezar. Se ha vuelto un comodín de varias películas de fantasía, ¿no? Ajá, exacto. Entonces. Pero, ¿sabes cuál me gusta mucho de Johnny Depp? ¿Cuál? La de Sleepy Hollow, la del jinete sin cabeza. Ah, sí. Esa sí está muy buena. Sí. Te digo, ha tenido sus pros y sus contras. Yo creo que un poquito más pros que contras, pero sí, o sea, ya no... Ya no es el actor, o sea, ya no dices, es Johnny Depp. Ya no lo tomas en serio. Exacto, ¿no? O sea, como, no sé, alguien que estuvo en varios personajes y que, bueno, lamentablemente apenas se nos fue, que fue Robin Williams, por ejemplo. Él ya era un personaje, pero seguía siendo actor. O sea, casi todos tenía que hacer bromas. Decías, es este güey, pero hizo cosas interesantísimas. Hay una película de Robin Williams en la que sale él de... Se llama la película algo así como Obsesión, algo así. Y trata el personaje de Robin Williams de un... De esos... ¿Te acuerdas cuando tal vez sacabas fotos de rollo? Ibas al supermercado y te revelaban sus fotos. Y la hace como de una persona de 60 años, ya, o 50. Ajá, exactamente. Canoso, ya viejo y obsesionado con la familia lentes. Y todo. Sí, pues se dedicaba a revelar fotos en una tienda, ¿no? De conveniencia o un supermercado, creo. Sí, un tipo Walmart, así. Sí, está muy buena esa película. Y lo que dices, ¿no? O sea, es tan buen actor que sí le salió. O sea, a pesar de que la película no pegó tanto y todo, pero, digamos, él supo transformarse de ser el cómico a ser un poco más. A mí la que me encantó fue la de Mente Indomable porque ¿Cuál? O sea, la hace de un psicólogo humanista. Entonces, hay como un... O sea, el personaje... Él es personaje principal secundario. Porque el principal es alguien antisocial completamente, ¿no? Entonces, toda la historia es alrededor de este cuate. Pero era muy inteligente. Tanto que, aunque no tenía estudios porque nunca fue a la escuela, casualmente entró a estudiar en una universidad como intendente. Entonces, así comienza la historia de la película, ¿no? Deja un teorema el maestro y dice que quien lo resuelva prácticamente tiene la gloria de las matemáticas en sus manos, ¿no? Lo dejó en un pizarrón afuera del salón y entonces al otro día lo vio resuelto, ¿no? Y le preguntó a sus alumnos que quién había sido, ¿no? Y nadie levantó la mano ni nada, ¿no? Porque tenía que demostrarlo, ¿no? Y ya no sé quién fue que le echó el pitazo al maestro y dijo, pues fue el de intendencia, ¿no? Y entonces, como quería llevarlo al éxito, o sea, como que se proyectó el maestro en este cuate, pues quería hacerlo un hombre de bien. Ya. Es Robin Williams y un plaquito que en ese entonces era uno de lentes. ¿Quién, el chavo o no? Sí, el chavo. Él sí salió con lentes y barba. Sí, a ver, te digo. Sí, Robin Williams sale con barba, pero es Matt Damon, cuando estaba más flaquito. Ajá, creo que sí. No me acuerdo del nombre del otro actor. Pero sí, esa parte del psicólogo, bueno, porque estaba apenas estudiando los primeros semestres, fue así de, no mames. O sea, al principio dije, pero es que este güey no hizo nada. Pero ya después de haber estudiado, dije, no manches, qué chingona película. O sea, la manera en que aborda la parte de la psicología está buena. Y está en Netflix. Y está en Netflix. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Un especial. ¿Tienes Netflix? No, pero puedo conseguir la clave. Ah, sí. Bueno, te robas el Netflix, checas las películas que hay y hacemos nuestras recomendaciones para Netflix. Híjole, lo malo que no está en Claro Video, porque hay... Nada más había... Yo tengo Claro Video también, podemos hacerla. ¿Tienes Netflix tú? Netflix y Claro Video. Ah, Claro Video. Se supone que viene con el paquete de esta cosa, pero... La otra vez que entré ya me cobraban. Pues ni modo, pero bueno, te vas a tener que pagar por el bien del podcast. Sí, no. Pero si no, checa Netflix. Y hacemos un especial de recomendaciones de películas, ¿no? Por lo menos uno por podcast, ¿no? ¿O un especial? Pues no, pues es que las películas se pueden ver en internet, no solamente allí, claro. Ah, bueno, sí, pero es, digamos, más fácil. Bueno, pero vemos. Dale, queda como propuesta para el próximo. Órale. Por ejemplo, sí, ahorita, ¿de qué actor o de qué director te gustaría que viéramos esta semana? Vamos a hacer un experimento esta semana a ver si resulta. Sí, lo que te iba a decir, o sea, por ejemplo, estaba de los actores así como más icónicos, estaba, por ejemplo, Brad Pitt. Que también ha hecho bastantes. O sea, él también ha hecho bastantes películas muy buenas. Leonardo DiCaprio también. ¿No? De mujeres, por ejemplo, está últimamente, por ejemplo, Natalie Portman. Está Emma Stone, la que hizo La La Land, que no he visto esa película. Está... ¿Quién más? La que hizo de Gatúbel en la de Batman. ¿Cómo se llama? No. Yo soy como... Me pasa con las películas igual que las telenovelas. Las veo, pero no me acuerdo de los nombres de los artistas. O sea, te digo, es una actriz joven. ¿Cómo se llama? Anne Hathaway. Ah, me suena, ajá. Sí, hizo a Gatúbel en la última película de Batman. No, pues. Bueno, ella también ha hecho bastantes películas muy buenas. Sí, es una muy buena actriz también. Yo creo que ahorita hay más actores y actrices buenos que directores. Eso podría ser. Pienso. Por eso los directores ya no brillan, porque ya la historia ya está. Y los actores últimamente han sido ya buenos o ya toman en serio la actuación y por eso vemos buenas propuestas que los directores ya quedan como que a un ladito, ¿no? Así como de tu chamba es juntar a los actores y la historia y ya. No sé, eso podría ser. Podría la ser. Impresión. Que ya no hay, por ejemplo, este cine de autor, ¿no? Como por ejemplo Jodorowsky, que todas sus películas son de él. ¿no? Y él tiene una misión con su trabajo, ¿no? Entonces, sí, ya son pocos. Como, en sí, cuando mencionabas de directores, iba a mencionar a Jodorowsky, pero él es como que más cine de arte, más... no tan comercial. Pero son pocos como él, ¿no? Que llevan su línea muy bien definida, ¿no? Exacto. Entonces, es el punto de cuál es... O sea, ¿qué director podría ser tan emblemático como un Spielberg? A diferencia de que, por ejemplo, así podemos mencionar con más facilidad a los actores, ¿no? Pues mira, yo pienso que probablemente Iñárritu, si es que hace por lo menos de aquí a que se muera dos o tres películas igual de emblemáticas como Amores Perros, sí fue, él la hizo, ¿no? Hizo esa, hizo Harry Potter 4, creo que Birdman también. No, la 2, ¿no? O la 3. No, Harry Potter 4. 3, perdón, la 3. Fue cuando llega su tío de Harry Potter, ¿no? Se escapa de Azkaban y, uh-huh, y lo ayuda a Harry Potter a no, pero ese no es, él no es. Él no hizo esa parte de la tercera. No, Iñárritu hizo Amores Perros. 11-09-01, 21 gramos, Babel. Por ejemplo, Babel, esa me encantó a mí. Ahí estuvo Brad Pitt, estuvieron un montón de actores y actrices mexicanos, estadounidenses, japoneses. No, estuvo buena esa de Babel. ¿Sabes qué otro director es bueno? ¿Cuál? Así que sí es, que sí sabes que es una película de él, que sí se ha mantenido así. ¿Quién? Tarantino. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Él sí. Pero pues ese es más como de Europa, ¿no? Ese cuate. No, Tarantino es gringo. Me suena como a italiano. No. Él sí, todas sus películas, para que veas. Puedes saber que una película es de Tarantino porque sí tiene una línea, sí tiene una forma de trabajar, sí tiene un estilo, tiene un todo. Y estén los actores que estén, desconocidos, conocidos, todo. La única que no he visto de él es Django y la de Django Unchained y la de los 7 Hateful Eight, algo así se llama. Uh-huh. Las últimas dos que sacó. Por ahí en fuera, por ejemplo, Kill Bill 1 y 2, uh-huh, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, o sea, todas tienen su marca de Tarantino. Y es una... O sea, sí sabe de lo que habla cuando hace películas. Y tiene... O sea, sí sabes que es una película de él. O sea, tiene su toque. O sea, ya sabes. Sí, como Spielberg. Tú veías una película y ya sabías que era de él. O sea, uh-huh, yo creo que hasta los tiempos. Ah, Bastardo sin Gloria también está muy buena. Sí, esa creo que sí la vi. Está muy buenísima. Bueno, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿existe todavía eso? ¿Existen, digamos, directores de cine icónicos? O ya no importa, ¿no? Ya no importa. Y lo que importa son las historias, que ahora sí, a pesar de que hay varias películas chapas, como siempre ha habido, pero si se están haciendo mejores historias con la tecnología que ahorita tenemos, o los actores son los que están manteniendo el cine, o todos, o ya ninguno, ¿no? Mira. ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama la? Ay, la que aquí hicimos un especial del arte. Ah, se me fue el nombre de la crítica de arte. Ay, ahorita aquí tengo su nombre. Avelina Lesper. Ella mencionó en esa entrevista que le hicieron por, bueno, un español, uh-huh, que aquí los verdaderos artistas a lo mejor ya no son ni los actores ni los directores, sino es quien escribe la historia y quienes hacen los efectos especiales. Yo creo, uh-huh, que ya con el tiempo, así como Burton, ¿no? Con el stop motion, que fue como que su toque, ¿no? En algunas películas. Yo creo, uh-huh, que tarde que temprano ya va a haber directores que salgan de, ahora sí que de esta escuela, yo le llamaría casi nueva, ¿no? De los efectos especiales, sobre todo virtuales, uh-huh, que ya van a hacer eso, ¿no? Ya directores, porque por ejemplo ahorita mencionabas Pixar, ¿no? Pero, uh-huh, yo no he escuchado así que hayan tenido mucho renombre todos los que han dirigido películas en Pixar o en otras empresas, ¿no? Y por ejemplo, el Señor de los Anillos, El personaje este que todo el tiempo dice mi señor, ¿cómo se llama este güey? Gollum. Ajá, bueno, le dieron el premio al personaje, ¿no? Se lo dieron a los que lo diseñaron y lo animaron y todo, o sea, fue un trabajazo eso, ¿no? Entonces, yo creo que pronto ya los que salgan de esta escuela, de esta técnica, llamémoslo así, van a comenzar a tener más prestigio y vayan a irle dando en la torre a los directores tradicionales. Yo creo que estamos en esa transición, pienso. Puede ser. Sí, a lo mejor son cosas que se van a responder ya cuando seamos más ancianitos, ¿no? Sí, probablemente. No, estuvo bueno esta reflexión de qué onda con los directores, porque sí, hay algunos que siguen chambeando, pero a pesar de echarle ganas, como que todavía quedan invisibles. Para los ándale, que no o conocemos, que van bien y de repente se caen. Exacto, sobre todo para los que vemos películas y te digo, tenemos de peñarismo un poquito, ¿no? Vemos todo y no nos acordamos a veces ni del nombre de la película, ni de los actores, y pues mucho menos de los directores, ¿no? Ah, qué cosas. No, pues Coyomani. Sí, nos vemos. Nos vemos la siguiente semana. Sí, antes, un aviso a la comunidad, sobre todo, ahorita que mencionábamos al principio de este podcast a los de psicología. Yo creo que es una gran campaña. Adopta a un alumno de psicología. Enséñale dónde están las Vickys. Neta, ¿quién no sabe dónde están las Vickys? Tú sabes dónde están las Vickys, ¿verdad? No, que son las Vickys. ¡No! No hagas eso, cabrón. ¡No mames! No hagas eso. Ok, entonces al buen Vladimir y a todos los de psicología, enséñele dónde están las Vickys. Neta, ¿no sabes dónde están las Vickys? No, ¿qué son las Vickys? No, te lo digo, está acabando el programa. Nada más te digo que es un lugar a donde ir a comer. Sabroso. Llévalo a conocer a Vaquita. ¿Sí sabes quién es Vaquita? El perro. Ya, uno menos. Invítale una cerveza en La Condesa o El Mosco. Dime que si has ido allí. Todas esas cosas están en CU. Yo sí, no soy por todas. Allá. Yo no voy por allá. A mí esas, una de las dos ya no me tocó. Oblígalo a saludar el señor del ¿qué? De las portacredenciales. Es así, para que veas así, quién sabe quién sea. Dale. Mira, yo lo que conozco de CU que vale la pena son los tacos de afuera. Ajá. De ahí enfrente del edificio. Sí, los tacos de canasta son una de ellas. Exactamente. Y los de bistec que tienen ahí con papas y todo eso. Y la nieve que vendían ahí. No sé si todavía esté. Sí, es que... Esas son las cosas que conozco que valen la pena de ahí. La salsa verde, si pueden ir, la salsa... No, no, es que la roja... No, es que las dos están buenas. Y a veces hacían una de habanero, pero casi no la hacen. Pero está muy buena. Muy buena. El chiste es que dale un tour por la universidad. Ya bastante tienen con haber perdido su facultad. Sí, está chido los chistes y los memes, pero si podemos ayudarlos, hay que hacerlo. Porque al final de todo, todos somos comunidad WAP. Atentamente, Jesús de Soy WAP. Ay, mira, qué bonito. Qué bonito, lo bonito. Digo, teníamos que cerrar con esto. Estos güeyes sí pasan. Ay, no sé por qué me pues da risa. Yo sí aguanto vara, si ellos no aguantan, pues ya. Ah, está bueno. Nada más si te dijera que ya lo compartieron casi 20,000 veces. Esto no invente, es casi toda la facultad ya. Más bien casi toda la universidad ya lo... Sí, ya se entera, güey. Pobrecitos. Ah, hay una foto donde no se querían quitar del pasto, ¿no? Yo así de... Ajá, eso no. Sí me llamó la atención. O sea, que estaban de necios, ¿no? Sí, no se querían quitar del pasto. Así de, no nos vamos a quitar y no nos vamos a quitar. Y yo así de, no mames. No, ya. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Así de... Si son, van a ser psicólogos, no chingues. Y es que esas son tarugos. Se están buscando las... ¿Cómo se puede decir? Los que ya están ahí en CU dispuestos a a molestar a los de psicología, nada más están buscando pretextos y estos les dan todavía más armas. Pero se ponen de pechito, güey. O sea, yo luego digo, neta, ustedes van a ser los que van a hacer entrevista, ustedes van a ser los que van a manejar Se supone que tienen que ser los tolerantes, los maduros, ¿no? No, los creativos para las respuestas, y te pones pedante, no salgas con eso, güey. Pero bueno. La estamos escuchando la próxima semana, ¿verdad, Vladimir? Que nos escriban a nnoimporta@hotmail.com. También a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/nnoimporta. Y bueno, pues también estén atentos porque próximamente otra vez vamos a empezar a retransmitir todos los podcasts, que ya vamos más de 40, ¿verdad? A sumar. Ya. Y yo creo que vamos a llegar como al... Mira, estamos en octubre. Para el aniversario vamos a llegar como el 45. Ahorita va a ser el 42. Exactamente. Entre el 45 y 46. Mira. Órale. Eso significa que nos quedamos solamente a 10. Entre 10 y 8. Para haber hecho un podcast a la semana. Está bien. Órale. Oye, es un buen porcentaje, ¿no? Sí. Me siento orgulloso. Hay que darle más difusión. Y bueno, pues ya saben, sus comentarios y todo lo demás para su servilleta y pues para Vladimir son muy, muy importantes. Y el blog, ¿no? Que nos visiten. Ahí están todos. Ahí están todos. Y hasta vienen los más... ¿Cómo se llaman? Los más populares. Entonces, chéquenlo. Chéquenlo. Y bueno, pues nos despedimos con Latin Jazz. Digo, para que... sí. Lo escuchan ahorita de noche, pues se vayan a dormir con un ritmo sabrosón. Y si es de día, bueno, pues se vayan con música un poquito amena. Y con un clásico que es medio raro porque es danzón, cha-cha-cha. Se llama Alfonsina y el Mar en Latin Jazz. O sea, vamos a ver cómo suena. Yo no lo he escuchado, ahorita la encontré. No sé quién me la pidió, pero ha de estar buena. Entonces nos escuchamos para la próxima, Vladimir. ¿Sale? Koyomani Kishpe, nos vemos la semana que viene. Sale, hasta la próxima. Dale. Ah, cha-cha.